Muy, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, como dice mi compañero Gastón, que lamentablemente hoy no lo tenemos en el estudio, ¿no? ¿Qué tal, sí, José? ¿Cómo ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Acá, de regreso, luego de las vacaciones. Sí, yo todavía no, pero... Todavía no, ya, pero ya va a llegar a todos, a cada uno le llega. Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? Bueno, de ver ahora de... poquitito más tarde, un problemita técnico, así que... Sí, ya un poquito solucionado, si sí, se puede decir. De a poquito vamos poniendo la caldera en marcha. ¿Qué tal, Estelita? Tenemos Estelita. Que está acá dentro del estudio. Enseguida va a ser con la voz, Estelita, porque no, la gente no ve. La voz de Viento de Poder, ¿no? La voz femenina de Viento. Exactamente. Y acá al lado lo tenemos a Damián. Damián, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Damián, amigo. Buenas tardes. Futuro operador de la radio. Ah, ¿no? Bien. Así que está ahí. O sea que va a estar próximamente reemplazando a Cristian. Sí, tal vez, sí, puede ser. Vamos a ver. A partir de la semana que viene entonces lo tenemos a Damián. Operación técnica. No sabemos si va a ser él el operador de la semana que viene, pero él está practicando. Ah, bueno. Bueno, mejor. Vamos, bueno, esperemos que sea para bien, ¿no? Hoy tenemos, quiero decir a la gente, mucho under, ¿eh? Hoy tenemos a full muchas fechas. Así muchas es. Fechas que tirar. Me gustaría también en algún momento, si podemos, vamos a hacer el intento de sacar a alguien y por ahí que explique un poquito qué es lo que pasó un poco en San Juan, ¿no? En San Juan, así es. En el Festival de San Juan. Así es. En el Huarpe Cuyum, ¿no? Ya lo hizo un colega nuestro, Carcas, en su programa. Y vamos a ver si nosotros podemos, por ahí contar a nuestra audiencia un poquito qué pasó allá en San Juan, ¿no? Polémico, ¿no? Sí, muy polémico, pero nada, yo sé que la gente que se quedó, que estuvo ahí... presente la ha pasado haciendo el aguante, así es. Haciendo el aguante la ha pasado, pero más que nada era por la, digamos, parte del municipio. Sí, el problema vino por ese lado, no por las bandas, la gente. Uh-huh. El tema era en eso, no, un poco de, bueno, estaban medio como que los revisaron a todos como delincuentes, vi un par de cosas ahí que fea, que no pasan. En el metal es no, al menos en la fecha que he ido, que mira que voy mucho acá en Buenos Aires, no se ve esas cosas. Es más, ni policía tenemos. Sí, no, nos cuidamos entre nosotros. No suele pasar esto. Bueno, ahí un poquito también anticipando lo que va a ser nosotros. Bueno, ya estamos preparando el futuro festival, el Metal Fest de la URM. Así es. ¿No? De la Unión de Radios Metaleras, acá en la estación de Darío y Maxi, ¿no? Darío y Maxi, así es. Así que bueno, va a ser el cuarto festival y primero del año. El primero del año y el cuarto de, digamos, de la URM, ¿no? Exactamente. Así que nada, muy contentos. Si querés arrancamos a escuchar. Bueno, primero una publicidad, ¿no? Una publicidad, una banda muy amiga nuestra que ya estuvo acá en Viento de Poder el año pasado. Y un temita de ellos, ¿eh? Ignis, ¿le parece? Sí, bueno. Prepárate para el Festival Metálico de Verano, junto a estas tres grandes bandas. Juntos, Sin Cruces, Carro. Nómade, Trash Metal. Ignis, Heavy Metal. Te esperamos en Moca Bohemia, Avenida de la Plata 727, Caballito, Buenos Aires, Argentina, sábado 24 de enero, 21 horas. Entrada 30 pesos más 15 de consumición en puerta. Volar otra vez sobre la costa dorada. Estás escuchando Vientos de Poder. Sí, estábamos escuchando a Mentor. Mentor. Anteriormente, me decía recién que se parece a una banda. A una banda de Comodoro Rivadavia. De Comodoro Rivadavia. Comodoro Rivadavia se llama, la banda se llama Racia. Racia. Racia, con doble Z. Uh-huh. Racia, sí, de una. en la foto del disco, que es el único que está publicado. Sí. Es una banda de indios cabalgando que los persiguen los perros, ¿sí? Los perros nos acompañan. Ajá. Está muy buena la tapa, la portada del, del disco. Sí, el disco se llama Desde Abajo. Desde Abajo. Desde Abajo se llama el disco. Está muy bueno. Sí, escuchamos, bueno, recién Mentor decía, anteriormente Ignis, que se estará presentando el 24. Sábado 24 de enero. Sábado 24 de enero. O sea, este sábado. Acá, ahí cerca de la Avenida La Plata. En Caballito. Y Caballito. Hablando de Caballito, justo mira, cabalgando, viste, como, sí, el, como cierra todo, ¿no? Bueno, quería mandar saludos a la gente de La Rioja, que nos escuchan desde allá, porque nos retransmiten el programa. Así es. Los días jueves de 20 a 22. Así que saludo a la. Un abrazo para todos ellos. A Radio Voces 87.7. Así que bueno, del norte nos escuchan, así que un saludo muy grande a la gente de allá. Y por ahí estás cerquita, ¿no? Cuando vayas para aquellos lados. Y sí, me voy a Córdoba, así que, Córdoba, así que a la gente de Córdoba, que un saludo muy grande, estaremos la semana que viene por allá. Capaz que se cruzan, ¿no? Digo, por ahí, una de esas. Una de esas. ¿Quién dice? ¿Quién dice? Así que bueno, ya tenemos los bolsitos preparados, nos vamos de vacaciones, pero no dejen de escuchar el programa porque se va a quedar seguramente José. También Gastón, que hoy no está, pero estará el jueves que Gastón, viene. Gastón, Iván, Luis y Luisito, así que van a estar ellos en el programa. Y acá, ¿sí?, el amigo en la operación, ¿no? Y acá no, él va a estar ahí acompañando porque está aprendiendo a manejar los controles. Así es, muy bien. Bueno, vamos, sí, a tirar un par de fechitas. Tiremos fechitas si tenemos, ¿por qué no? Acá tenemos una para este viernes, ¿sí? Este viernes. No, perdón, este viernes no, el. Me confundí yo de viernes, pero como me olvidé los lentes. Los lentecitos. Bueno. Esto es el 6 de febrero. 6 de febrero. 6 de febrero en Remedio de Escalada. Muy bien. En Alma Bar. Esto se llama Psicosis Metal Fest. Sí. Bueno, que estará. Se estará presentando la banda del oeste, Bagual. Bagual. Gran banda. Mente Antisocial. Sí. Que no sé de dónde son los chicos. Después, bueno, banda del también del oeste, Megatón. Apitois. Trash, todo esto es de Trash, ¿no? Sí. Y bueno, y Elixir, que son de Capital, de Mataderos. Mataderos. Que ya es una banda ya habitual, sí, del lugar. Sí, de, una banda que ya. Que también estuvo en el Metal para Todos. Muy buena banda. Bien. Yo tengo una fechita. Dale. Y esta está muy buena, no perdésela. Que la organiza Cacho y Celeste, es en la Feria Metalera. Esa, ya la primera del año también. La primera del año. Así que vamos a estar ahí viendo el poder, seguramente va a estar ahí. Sí, seguro. Seguro que vamos a estar esto ahí. Esto va a ser el domingo 8 de febrero de este año. Corriente año. del año en curso. Sí, el año en curso. 2015, ya hay que acostumbrarse a 2015. Claro, todavía estamos en diciembre. Yo al menos estoy en diciembre. ¿Está en diciembre usted? Sí, todavía me quedé ahí. Sí. Y yo hasta que no vuelva, mire, no sé. Bueno, le contaba, Feria Metalera, 8 de febrero, estará tocando Borax, Vikingo, Voltios, Vulcanor y Velocidad 22. Una cosa que tienen en común todas estas bandas es que empiezan con B corta. Repito, Borax, Vikingo, Voltios, Vulcanor y Velocidad 22. Bueno, buffet, tatú también, va a haber body piercing, ropa, accesorios, artesanía, fanzine, revista, CD, vinilos y merchandise. Así que bueno, esto lo organiza un programa amigo metalero de artillería pesada. Así es. Así que bueno. Lo más importante es que va a haber muchos amigos. Muchos amigos. El horario va a ser de 12 a 21 horas. La entrada es un bono contribución de 10 mangos, que no es nada. Ni, ni el colectivo les sale. Esto se realizará en el Cultura del Sur, en Temperley, Avenida Mix, 1066. Repetido, Avenida Mix, 1066, Temperley, que son a 2 o 3 cuadritas de la estación de Temperley. O sea, a la vuelta de la estación, sí. Si venís de 11, por ejemplo, del 165 te dejan la puerta. Si venís del oeste, la costera, el 338. Y bueno, la gente de aledaño ya saben cómo llegar. Es, digamos, el Auditorio Sur al lado. Claro, para la gente que conoce el auditorio, es al ladito. Bien, seguimos buscando más flechitas. Bueno, mientras les cuento que el 15 de marzo haremos el cuarto festival y primero del año en la estación de Ariel Maxi, así que todos a prepararse para esa fecha, por lo menos agendarla, va a estar muy buena. Muy buenas bandas, por lo que yo más o menos estuve ahí escuchando de los otros programas de radio. ¿Ya tenemos confirmadas las bandas? Algo hay. Se estuvo charlando algo ahí por vía web, ahí los chicos. Así sí. Que, bueno, algo hay. Así que prepararse para el 14 de... Para el 15 de marzo. El 15 de marzo. Tengo una para el 14 de febrero. Esto es a las 22 horas. Sí. Ah, Damián. Ah, porque el día de los enamorados. Yo digo, ¿qué? Porque me interrumpe Damián, no sé, pensé que iba a decir, no sé. ¿Viste? Alta fecha, sí, es una alta fecha, un lindo día. Bueno, a él le hice acordar otra cosa. Bueno, dice así, resurge entre los muertos, presentación oficial. Bed Club, Mondesa, bueno, junto a si le digo, le miento, Eternidio puede ser. Exterminio. Disculpe porque la letra la verdad que no las distingo bien. Devastación, una de las bandas. Canalet. Así que bueno, esto va a ser el sábado 14 de febrero a las 22 horas en Hear Music. Álvarez Toma 1078. Bueno, ahí. No se va a perder, ¿no? Es al lado, es grande. Es al lado. Son dos números en un. Bueno. Así que bueno, esa es una de las fechitas que tenemos. Tenemos también para el 7 de febrero, 19 horas puntual, en Momo Rock. Estará tocando Serpentor, Jerico, Fermética, entre otras bandas. Esto Fermética va a ser. ¿El tributo a quién, no? ¿Eh? ¿El Fermética es tributo a quién? Imagínense, ¿al Fermé o a Hermética? Yo creo que a Fernando. Ambas ahí. Bueno, esto va a ser en Momo Rock, Avenida Juan Manuel de Rosas, 5252, si no me equivoco, La Ferrer, Ruta 3, kilómetro 24. Ruta 3, kilómetro 24 y la Carlos Casares. Ruta 3 y Carlos Casares, desde gente que vaya desde el sur. Sí. Tendría que ir, bueno, con el. Con, ¿cómo se llama esto? En vehículo, porque es medio complicado. Tienes que hacerte un buen viaje con el 46 hasta la rotonda, después hay uno que vaya por ruta 3. Es complicado para la gente del sur. ¿Qué le parece si vamos a escuchar unos temitas y seguimos tirando más fechas? Vamos. Que hay un montón. Vamos a escuchar ahora a En Negro, La Nueva Sangre. ¿Le parece? Dale. Estás escuchando Vientos de Poder. Y claro, otra vez, un cabo es un muerto. Volvimos. Estamos. Este cortecito fue un poquito más largo. Ahí estamos escuchando parte de un EP de Corrosiva, ¿eh? De un EP del año pasado, justamente. Sí. Así que, bueno. Así que fueron varios temas. Fue un popurrí ahí de Corrosiva. Y anteriormente escuchamos La Nueva Sangre. La Nueva Sangre de El Negro. El Negro, dedicado a Luis Bolívar, justamente, que está escuchando ahí. Un saludo, Luisito. Un abrazo grande al colega. Nos vemos. Nos veremos. Mañana va a estar en el programa, ¿no? Carne Viva. Ajá. ¿Ya le pasó la dirección? No, no me pasó la dirección. Ah, no. Bueno. A ver, no. No. Si está escuchando, Luis, ¿qué pasó? No, que lo escuchaste. Ahí José te está pidiendo, te está para, pidiendo para la pasar a visitarte, Luis. Por Carne Viva. Es Parque Patricio, yo ya le adelanto, es Parque Patricio. La calle, la verdad que no me acuerdo cómo se llama. Parque Patricio, lo busca de la vuelta de la plaza. Son a pocas cuadras del parque, ¿eh? A pocas cuadras del parque. Me guío por la antena. Seguía por la antena, sí, es verdad, una antena muy grande. Donde veo antenas hay dos millones. Una muy linda radio. La comisaría también una ahí. Muy linda radio, Radio Sur. Radio Sur, así. Radio Sur. Muy buena, así que salió el amigo ahí que transmitía el partido de Huracán. Ajá. Lo escuché en varios medios. Muy bien. La emoción ¿Usted de Huracán? La emoción, ¿eh? ¿Usted de Huracán? No. Ah. No, pero tengo amigos que son. Por ejemplo, el amigo Carcas, que es de Huracán. Está contento el muchacho porque ascendió, ¿no? Huracán, así que. Sí, va contento por los amigos, ¿viste? Que uno tiene. Que... Acá en el barrio hay muchos de Huracán, ¿eh? Por acá hay muchos primeros. Lleno. Y bueno, estamos cerca, sí. Estamos a dos cuadras, ¿no, Damián? Sí, estamos Ponele, cerca. Dice, seguro. Bueno, a pesar de que tendrían que ser allá del Chiquero, ¿no? ¿Eh? Hay muchos del Chiquero, ¿no? Acá. No entendí, perdón. El Chiquero allá del fondo. Ah. Bueno, esa es otra cosa. Bueno, gente, esto es Viento de Poder. Estás en la 99.7 FM. Estamos transmitiendo desde Barracas, capital, para todo el país y el mundo, si se puede decir, ¿no? Sí, por el mundo, en otro horario, quizás, tal vez, en una de esas, por ahí estás algún octámbulo. Sí. O algún madrugador que está en el otro lado del océano, ¿no? Le decía, bueno, para que nos escuchen a raíz de, por la web, como nos escucha el amigo Luis, Luis Bolívar, nos pueden escuchar por chebarraca.blogspot.com.ar, ¿eh? Así que si no te sale la 99.7, escuchás en chebarraca.blogspot.com.ar todos los jueves de 19 a 21 horas acá en Barracas. Y los jueves de 20 a 22 horas en La Rioja por la 87.7 FM. ¿Eh? Ahí me mira Estrita, FM Radio Voces. ¿No? FM Radio Voces. Así es. Y bueno, nuestro teléfono es el 4-301-99-17. Así es. Nuestro Face, para comunicarse con Viento de Poder, ponga Viento de Poder y listo. Viento de Poder Radio, ¿no? Porque hay una banda que se llama Viento de Poder. Y hay otro programa, ¿no? Y hay otro programa. Bueno, saludos ahí. Con el mismo nombre. Si por lo menos difunde el Lander, está nos bien. Se han copiado, sí, porque es nueva la radio, o sea que. Sí, es nueva. Es nueva, sí. Bueno, saludos a la gente nueva de Vientos de Poder. Saludo. Que son, creo que son de Varela. ¿De Varela? De Varela, creo, no me acuerdo muy bien, pero bueno. Estuve investigando la otra vez. Sí, lo va a ir a visitar, supongo, en algún momento. No, porque me queda muy bien tras manos. Ah, yo creí porque no, ustedes de Viento de Poder. Sí, sí, andamos por todos lados nosotros. Vamos a visitar amigos, acá, al otro lado. Y Bransen, Hurlingham. Las Ferrer, San Justo. Las Ferrer, San Justo, por todos lados andamos. Y acá todo zona sur también. Mientras el viento móvil responda. Bien ahí, por supuesto, por ahora anda, ¿no? Sí, por el momento anda. ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué le parece si vamos a dos temitas más? Yo estuve ahí investigando un poquito. El amigo de Cultura Rock Under, sí. No sé si lo tiene. Sí. Bueno, vio que hace producción de sí. Discos, etcétera. Y justamente hizo, sacó un disco, una producción, que se llama Evitando la Blande, donde obviamente es tributo a Hermética, ¿no? Sí, sí, el nombre. Y sabe, hay varias bandas, entre ellas yo rescaté esta banda, la cual a mí me gustó. Y nada, la quería compartir con el resto de la gente. Dale. ¿Te parece? Dale, vamos y después comentamos por aquí. Como no funcionó, vamos a escuchar Vil Existencia. Qué malos parlantes. vi la existencia mucho. La noche me observa y ya pongo primera. Soy el supremo emperador de la velocidad. Pongo segunda, tercera, cuarta y quinta. Solo importa la guita. La mira me voy a escabiar. Soy el gran dueño de toda esta. La verdad que están fallando las cosas acá. Es el Kelenquén. ¿Eh? El Kelenquén es. El Kelenquén es un demonio patagónico. Bueno, la verdad que se apoderó de, la, hoy, de ¿no? los controles de la radio. Sí, sí, la verdad que lo vamos a matar. Bueno, nada, están fallando ciertas cositas acá en la radio. Pero sepan disculpar, Y si no, no importa. Declaración. Voluntad sobra. Declaración. Malditos. así sonaba Fuerte Ser. Fuerte Ser y Malditos. Y Malditos anteriormente. Era Malditos. Así es. ¿Cómo se llama el tema? Declaración de Malditos. Y de Fuerte Ser escuchamos Traición. Traición. Que no es a la mexicana. Que van a estar presentándose este sábado Fuerte Ser ahí en La Ferrer. Sí. Ahí estamos comunicados recientemente con Luis Bolívar. Un abrazo grande si está conectado aún. Haciendo el aguante ahí. Gracias, Luis. La dirección era la dirección física, Luis. Sí. Las calles, las entrecalles. La altura, el nombre de la calle. La dirección de la radio ya la tengo. Digamos, del dial por internet sí. La tengo. Lo que no tengo es la calle, Luisito. Claro. Bueno, vamos a pasar una fechita. ¿Qué le parece? Vamos. Tengo uno para el sábado 14. Mirá, que me dijeron hace un rato que era una fecha media rara, ¿no? Sí. No digo por la fecha de esta fecha que tocan las bandas, sino por lo que significa. Por el día. El día. El día en sí. Así dice, ¿no? Bueno, el 14 de febrero a las 23 horas. El día de los. ¿Qué día era? ¿Qué pasaba ese día? ¿Qué pasaba ese día? No sé, qué es eso. ¿Qué es lo que pasa ese día? Es un día de donde. Digamos, como las Pascuas, como el día de qué sé yo, del día de San Valentín, ¿no sería? De la guampa. De la guampa. Sí, son esos días inventados para vender más, ¿no? Exactamente. Las navidades, ¿por así qué que no? Bueno, si hay algún. Las navidades también están hechas para. Si hay algún telo, digamos, que quiera promocionar. Pero usted qué dice. Bueno, cara si, si alguien de algún hotel nos está escuchando, quiere promocionar su hotel, sí. Acá estamos para ese día que nos regalen un turnito para ¿turnito regalar de cuánta, a aquellos enamorados. ¿De cuántas horas? No, yo calculo que la gente. Con 15 minutos, por una hora, no, yo 15 minutos que hago, me aburro. Ah, claro. Bueno, 15 minutos. Y hoy en día en la calle te corre, ¿viste? todo muy rápido. Todo muy acelerado, señor. Así es. Bueno, le decía que el 14 de febrero, a las 23 horas, buscando ser leyendas vivas, Velociraptor, Southern, Mentor, en la Harley. En la Harley, esto es en Berazategui. Berazategui. 16E, Dardo Rocha y 123, Berazategui. Claro, Dardo Rocha, ese sí. Es la continuación ahí cuando llegamos al Triángulo de Bernal, para la gente que quiera ir. El Triángulo de Bernal, uh-huh. Ahí arranca Dardo Rocha y le pega derecho. Sí. No, que va a ser, es mejor ir por. Cuando llegas al cruce de Varela, uh-huh. Ahí debía por la 14 y salís a Dardo Rocha y estás ahí al toque. Bueno, así que pasar la dirección. Estará buscando, tocando Leyendas Vivas, Velociraptor, Sorten, Mentor. Así que muy linda fecha, ¿eh? Así es, para toda la gente que sigue ahí a Mentor, como Cristian, por ejemplo. Sí, yo muy seguidor de ellos. Fiel seguidor de Mentor. Así es, sí. Un saludo a Roberto y a toda la banda. Roberto, que seguramente estará en la feria metalera. Con su. Pues tiene un puesto, ¿no? O sea, tiene un puesto de remeras, así que solamente. Sí, toda la gente que quiera comprar remera, discos, uh-huh. algunas entraditas para algunas fechas venideras, sí. Seguro. Bueno, tengo otra fechita más. ¿Qué le parece? ¿Lo tiramos? Sí, a ver. Y es Alma Trash Producciones presenta Noche Trash. Sí. Fatal. Tórax, sí. Abismo, New Blood, Ácido Argentino, Criogenia, esas son todas las bandas que estarán tocando el día 31 de enero. 31 de enero, yo lo voy a agendar. Muy bien, agéndelo. Le damos tiempo a los que están en su casa también que lo agenden. Muy linda fecha. Lápiz y papel. Es una noche muy trayera esta fecha. El 31 de enero a las 21 horas. Esto le queda cerca a usted. Sí, ¿dónde es? Hipólito Yrigoyen, 3545. Sí. Lanús Oeste. El 3500, ¿qué es? Litium. Sí. Ah, sí, conozco Litium. Anticipada 30p, 40p en la puerta, así que... Esto es el sábado. Este es el 31 de enero a las 21 horas. 31 de enero. Así es. Hipólito Yrigoyen, 3545. Bueno, tenemos más. Y yo tengo uno acá para el... para mañana sería para esto, mañana, a las 11. Uh-huh. Ahí, esto es a la vuelta de donde se hace la feria metalera. Sí. Esto es 25 de mayo 78. Ajá. Es a una cuadra de la feria. Ahí en el lugar de la feria se llama El Domo. Ese uh-huh. es un lugar que también posiblemente ya creo que ya está arreglado, que Cacho de Artillería Pesada, que es, también es el, sí. el que organiza la feria metalera. Así es. Va a ser un par de fechas, creo que todo ya para todo el año, creo algo así, escuché el comentario que va a ser ahí en el Domo, se llama. Uh-huh. Esto es en Temperley, 25 de mayo 78, y va a estar tocando Actitud Sospechosa, una banda así de ahí de la zona de Bursaco, que es pan rock, que suena bastante, bastante bien, muy muy buena banda. Bueno, tengo para el 14 de marzo, esto me falta bastante. Un día antes de nosotros, el sábado. Sábado, y esa fecha, digamos, como, o sea, el que le queda cerca, vaya, porque si no el domingo va a estar muy hilacha ya. En esta fecha, esto es a las 9 de la noche. Ah, temprano. Sí. Es temprano. Cira Nativa, Raptore. Raptore, sí, la banda de los amigos que estuvieron en la última fecha de la URM, de la estación. Así es, que estuvieron en la estación. Genocida. Reza Duro. Y Demencial. Así que bueno, ellos estarán en... Ya le digo. Tardo un poquito, pero... con paciencia. Y con saliva. Clic. Clic. Esto va a ser en Berazategui. Así que en la calle 16 y 123. ¿Eh? Sí. También hay más fechas que después vamos a estar pasando. O sea, son varias, muchas fechas que tiran del mismo lugar, ¿eh? Pero esto es en calle 16 y 123 Berazategui. En Sala Harley. Ah, es el mismo lugar del donde va a estar el Mentor. Claro, exactamente. Pero esta es otra fecha. Es otra fecha. Bueno, y ya que está, le puedo ir tirando lo que hará el 31. El sábado 31 estará en este mismo lugar. Smell of Death, Imán, Reacción, Entidad, Brutal Destrucción Fest 1. Sí. Es el primer festival. El primer festival. Todo esto es trash, ¿no? Esto es en Sala Harley, calle 16 y 126, Berazategui. Ah, bueno, se está poniendo lindo ahí en Berazategui, Se pone lindo Berazategui, ¿no? Ah, mirá, me parece que vamos a tener que dar una vuelta por... Vamos a tener que ir por esos lados. Vamos a tener que... A ver si nos invitan también, vamos, así sí, con sí, mucho gusto. Seguro. Si no nos invitan, igual, le caemos de cara dura. Bueno, porque gente, si no... esto es lo que tenemos por ahora de fechas. Después vamos a ir tirando más si nos queda el tiempo, justamente. Y si no, en la página, en Vientos de Poder, justamente van a ver todas las fechas que se van tirando semana tras semana y las que nos van mandando justamente para compartirla con todos los oyentes. Así es. Esto es la 99.7 FM Chevarraca. Estás en Vientos de Poder. Transmitiendo desde media cuadra nada más que de la Villa 21-24 Barracas para todo el globo terráqueo. ¿Lo dije bien? Así es, y para todos los que están en el sur de la capital. Exactamente, y para todo el mundo transmitimos desde chebarracas.blogspot.com.ar.

Estás escuchando Vientos de Poder. Hemos vuelto. Hemos estado. Esto era. No te dejes llevar, se llama. No te dejes llevar esto. Sí. Ay, ajá. ¿Cómo no lo registras? ¿Eh? Levas. Levas. Muy bien. Levas, no me acordaba. Anteriormente estábamos escuchando Excisia. Bicentenario. Bicentenario de Excisia, exactamente. Hay tantas banditas, viste, que una vez se hace un. Se te mezclan, viste, en el disco rígido, viste, que no llega, viste. Cuando no, se te cuelga la cabeza también. No sube el agua y. Claro. Sábado 24 de enero. Sí. En el Momo. Momo Rock. El Momo Rock, sí. Esto es. Bueno, Malón. Malón. Malón. Malón y Metralla. Ajá. Sentencia. Sí. Nuestra ruta 3, kilómetro 24. Uh-huh. O Juan Manuel de Rosa, 9252. Sí. La Ferret. Esto es lo que estábamos hablando de del Momo Rock, de las otras fechas anteriores que habíamos pasado. Y bueno, va a ser una gran fecha esta. Esto es el sábado. Este sábado, 21 horas. Puntual. Así que. Para toda la gente que quiera ver a Malón, uh-huh. Ahí se estará presentando. Bueno, tengo una, a ver. Cállate, ¿eh? Cállate, es la banda con Inconciencia, Ouch, Desprecio. Esto va a ser en Sorba Rock el 31 de enero a las 23 horas. ¿Sorba Rock? Sorba Rock. Esto es en Hipólito Yrigoyen, 1481 José Cepaz. Ah, mira. Para la gente de allá del oeste. Para la gente del oeste, exactamente. Esto es el día 31 de enero. Sábado 31 de enero. Bueno, gente, estamos en la 99.7. Esto es Viento de Poder. Por FM Chivarracas. También saliendo en La Rioja. Por Radio Voces 87.7 FM. Para comunicarse con nosotros pueden comunicarse haciéndolo a través del 4301-9917. ¿Qué le iba a decir? Nuestro Twitter. Así es. @vientosdepoder. @vientosdepoder. Guión bajo. Así es. @vientosdepoder guión bajo es el Twitter de Vientos de Poder. Viento de Poder, obviamente, el Facebook, ¿eh? Y la fanpage de Viento de Poder, Vientos de Poder. Vientos de Poder. Y el. A no confundir, es el puño cerrado negro. El puño cerrado, la figura negra. Ese es nuestro logo de Viento de Poder. Que capaz veamos este año si lo cambiamos y vamos a hacer otro loguito. Y si alguien tiene alguna idea o quiere darnos una mano en lo que es parte. De esto, de hacer. Claro, que nos envíen ahí. Algo a, gráfico, ese yo que quieran. Nos envíen a Vientos de Poder. Uh-huh. Y ahí vamos a aceptar el. Así es, estamos vamos a elegir el mejor loguito. El mejor logo, exactamente. Hay bandas que han venido y han hecho su dibujo en algún momento y han dejado su dibujo. Así que es una buena manera también de darnos una mano con lo que es la difusión de nuestro programa de radio, ¿no? Si se quiere decir, para que se puedan difundir mejor las bandas, ¿no? Las bandas, las fechas. Fechas, totalmente, sí. Y así que bueno, próximamente vamos a estar digamos, regalando entrada, ¿no? Para alguna fecha. Exacto, por supuesto. Así ¿qué le parece? Todo aquel que quiera participar, uh-huh, ya sabe dónde lo tiene que hacer. Sí. ¿Qué te parece? Vamos a dos temitas. Yo sé que a usted le gusta, ¿eh? Esta banda estuvo acá en el estudio el año pasado, en noviembre más o menos. Pie de Piedra. Pie de Piedra, sí, banda de Loma de Zamora. Exactamente. Mando un saludo ahí a la gente. El uno para el otro. El uno para el otro, sí. Cuánto Prepárate para el Festival Metálico de Verano junto a estas tres grandes bandas. Juntos, sin cruces, al rock. Una vez más, nos pide ayuda para poder sanar. Nómade, tras metal. Tengo el sentimiento de querer siempre ganar. Controla tus pensamientos. Ignis, heavy metal. Esperamos hoy, Loca Bohemia, Avenida de la Plata, 727, Caballito, Buenos Aires, Argentina. Sábado, 24 de enero, 21 horas. Entrada, 30 pesos, más 15 de consumición en puerta. Estás escuchando Vientos de Poder. Nuevamente, así es, amigos. Aquí estamos. Recién sonaba Rey Lucifer, Opresión. Anteriormente, estuvo sonando el uno para el otro. ¿Eh? El uno para el otro de quién. El uno para el otro. Pie de piedra. Pie de piedra. La banda de Lomas de Zamora. Ah, sí. No, me había acordado acá con él. Bueno, tenemos otra fechita para el día de mañana, a las 23 horas. Sí. Esto es en Sorba Rock. Uh-huh. José Cepaz. Hipólito Yrigoyen, 1481. Sí. La entrada tan solo 25 pesitos. Muy bien. Va a estar tocando Pampa Madre. Pampa ¿Quién Madre. Es Pampa Madre? Pampa Madre es el líder, es ex violero de Bagual. Ah. Gran guitarrista. Y también se va a estar presentando Bagual con la nueva formación, ¿no? Que, están con todo Bagual, ¿eh? Sí, con la nueva formación que de Bagual. Sí. De Bagual tenemos que hablar que es digamos, cuando se formó Bagual, parte de la banda se separó, se dividió. Sí. Bueno, el violero armó esta banda, Pampa Madre. Pampa Madre. Y el batero, Arnaldo Salvi, armó la otra banda que es Nuestro Gen Nacional. NGN se llama la banda, que tocó el sábado pasado en Merlo. Muy buena banda, muy buen material tienen. Y bueno, estos van a estar presentándose mañana en Sorba Rock. Hipólito Yrigoyen, 1481, José Cepaz. Entrada 25 pesos, así que toda la gente del oeste que quiera accesible, ¿no? Apoyar, sí, accesible, así popular. Popular. Precio popular, así es. El lugar se llama Midnight. Digamos que casualidad, ¿no? Que Midnight había un lugar también llamado así en Rafael Castillo hace 30 años. Cuando era jovencito, cuando era un nene. Cuando era un niño. Cuando era un pebete. Bueno, sí. ¿Qué tenemos? ¿Qué más tenemos? A ver. ¿Qué más tenemos? Dicho esto, podemos estamos casi llegando al. Sí, más o menos. Al epílogo. Nos queda como unos 20 algo de minutos. Sí, queda. Falta, pero. Yo quiero recomendar estas dos bandas, ¿no? Sí. Una porque tocó en la estación de Darío y Maxi. Y la otra banda que estuvo acá con la amiga Alma Trash. Alma Trash, así. No sé si se acuerda. Sí, Tórax. Tórax, exactamente. Así que vamos con a escuchar dos temitas y venimos con más fechas. Dale. Feel the wave from the rock. Así pasaba Tórax, Tórax, banda que nos todo visitó todo poder de trash, acá en el estudio estuvo. Estuvieron hace, sí, hace un tiempo atrás, yo no sé si noviembre por ahí, ¿no? Sí, noviembre. Noviembre. Estuvieron Tórax, por acá los chicos de Tórax. La verdad que la pasamos muy bien, muy linda tarde, noche. Tarde, noche, sí, muy, muy buenas anécdotas contaron también. Sí, la verdad que sí, muy linda entrevista. Pasó aquí allá por Luján. Y anteriormente escuchamos a Raptore, Rage and Fever. Raptore es la banda que estuvo en la fiesta, la última en la canción de Ivy Maxi. Claro. Los chicos de La Plata son. Los chicos de La Plata, muy bien, usted lo ha dicho. Sí, muy sí. Buena banda. Recuerdo que lo ha traído justamente Galgo, el amigo Galgo, de Galgo. Sí, es de Evitando la Blande, de allá de La Plata. Evitando la Blande, sí. Bueno, se nos fue la hora. Se nos acabó el tiempo. Se nos fue la hora. ¿Cómo pasa el tiempo volando, no? Y sí, cuando uno la pasa bien, ¿no? Cuando uno está al aire, está en el aire, la hora pasa volando. Que, bueno, nos estaremos encontrando el próximo jueves a las 19 horas. 19 horas. Para escucharnos en vivo, ¿no? Así es. Ahora, recuerden que repetimos el programa los días sábados. En el mismo horario. En el mismo horario. Y el mundial. O sea, el sábado que viene, si no, si lo agarraste recién en el programa, lo volvés a escuchar por la 99.7 FM y por www.echevarracas.blogspot.com.ar nuevamente. Así que eso sí, no llamen porque no vamos a estar en vivo. Claro, no llamen esa, bueno, vamos a estar. Pero por ahí escuchar. Si mandas un mensaje por ahí por Facebook, uh-huh, es probable que te contestemos. Bueno, nos vamos a ir con dos temitas: Neyen Mapú, Paso de Indios y Raiken, Rutas de Metal. ¿Qué le parece? Bueno, hasta el próximo. Hasta el jueves que viene, entonces. Chao, gente. Y felices vacaciones, Cristian. Ah, gracias. Así gracias. Que nos estaremos viendo allá por... Los escucharé desde Córdoba. Desde Córdoba, sí, y un oyente más desde Córdoba. Exactamente. Seguramente por ahí llame, así que vamos a ver. Bueno, bueno, ahí te vamos a estar esperando el llamadito, a ver cómo estás en el río, en la laguna, no sé, que vas al mar. Una laguna, no, ahí cerca de las montañas, por ahí. Ah, bien, bien. Con los cóndores. Bueno. Vas a hacer este, ¿cómo se llama este? La Delta. ¿Eh? ¿Vas a hacer a la Delta? No, ¿qué voy a hacer a la Delta? Por favor. Bueno, gente, nos encontramos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chao. Un abrazo y bueno, y no se olviden mañana, el sábado, a la fecha, existan, así que apoyen a las bandas. Exactamente. Todos aquellos que quieran aportar su monedita ahí en la entradita, que a la banda le viene bien. Difundan, el boca en boca también es muy muy bueno, y bueno, nos estamos viendo en alguna fecha. Exacto. Bueno, hasta el jueves que viene. Hasta el jueves, gente. Chao. chotadores en la tierra dura. Y traigo la vivencia del peón rural, que trabaja por día o de Belgrán. Yo vengo de los pozos, bien chubucanas. Amigo, soy del viento que me acompaña. Los hermanos y un concierto.